el pelota. De apellido Esquirol, fuiste el Judas del cuento. Eres nuestra maldición. Sí, mi amo, te vendo a mi hermano. Sí, mi amo, por un jornal. Idolatras a tu jefe. Sí, mi amo, mi señor. Haré lo que usted me mande. Para eso nací yo. Y te llamas el pelota. De apellido Esquirol. Fuiste el Judas del cuento. Eres nuestra maldición. Sí, mi amo. Mi amo, por un jornal. El pelota de apellido